Tus simpatías se desmoronaban mientras escribías tu largo epitafio clandestino. ¿Qué son 50 años? Buscabas responder a los que acudían al entierro. Volver a nacer, monologabas frente al extenso mar, y los proyectos y tus víctimas casuales se fugaban inevitablemente de su encierro. Qué insignificante el oficio de ascender en tu traje de funcionario, excesivamente generoso en la espera del golpe a la obstinación de la violencia, en el hartazgo que puta la suerte de una vida sin afrentas, y los años, los últimos años en un vos sos un miserable, caramba, y toda la buena fe, estabas lejos, a duras penas tu tiempo se diluyó, y estabas lejos, muy lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos.